algo que nunca va a ser sometido a un cambio va a ser los cambios. Siempre van a haber y van a ocurrir cambios en nuestra vida, cambios en la sociedad, cambios en nuestro pueblo, cambios en nuestro país. Y estos últimos años hemos sido testigos de los cambios, diferentes cambios que han ocurrido en nuestra sociedad, a lo mejor cambios que han afectado a nuestra familia, cambios que han afectado a nuestros trabajos, un sinnúmero de cosas. Yo fui parte de ese cambio, y Edward también. Amén. Lo primero que nos hacemos y preguntamos y viene a nuestra mente, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué vamos a hacer? Y es bueno cuando vienen esos cambios, nosotros podamos tener las herramientas, las tendencias de cómo esos cambios van a ocurrir. Me explico. Hay unas personas capacitadas, hay unos economistas, hay unos expertos en finanzas, hay unos expertos, personas en diferentes áreas que a base de unas tendencias, a base de ciertas experiencias, a base de unos conocimientos, pues nos pueden decir más o menos cómo está la cosa. Eso es como cuando viene un huracán. Que Susan Soltero te dice que va por aquí, aunque va por acá, pero ella te dice que va aquí, vamos a creer. Entonces, pues tú te preparas en tu casa, compras tus víveres, los comestibles, te vas preparando. Hay unas tendencias que tú vas a seguir poquito a poco que te van a alertar y te van a llevar a ti para prepararte para cuando ocurra eso que va a venir. En mi caso, esta situación ya nosotros la veíamos venir. Cuando digo nosotros, cuando trabajamos, igual. Por lo menos en mi casa, poco a poco nos fuimos preparando, pensando porque algo iba a ocurrir. A principios de año, yo te traje una predicación en la cual yo te mencioné que habíamos terminado el 2009 y habíamos comenzado el 2010 con dos deudas menos. No sé si te acordarás de eso que te lo traje aquí. Y es porque ya nos estábamos preparando para lo que venía. Y gracias a Dios, pues, Tony y yo nos preparamos. Y por lo menos hasta el momento no ha faltado nada. Hasta el momento hemos visto la mano de Dios sobre nosotros. Que habrán ciertas cosas que habrá que limitar, ¿verdad? Pero estábamos preparados. Para lo único que no me he preparado es que Toñi me dice que tengo que cocinar. Ahí sí que está la cosa mala. Pero vamos a ver si cojo un cursito de cocina. Me tengo que preparar también para eso. Los cambios van a ocurrir. Ahora, la pregunta que te quiero traer aquí, que de aquí es donde vamos a partir, es ¿qué pasa cuando viene el cambio de improviso, de momento? Como decimos allá en San Germán, de cantazo. ¿Cómo vamos a reaccionar cuando viene ese cambio que nosotros no lo esperábamos? Una vez Toño y yo estábamos hablando y fíjate, y es verdad, en un segundo la vida de cualquiera de nosotros puede cambiar. En un segundo. En un segundo dado de tu vida, de las 24 horas que tenemos, en un segundo nuestra vida puede cambiar. Puede cambiar para bien. Puede cambiar para menos bien. Porque los que aman a Dios, todo lo que ocurra es para bien. Amén. Todo lo que ocurra, Dios tiene un propósito para esto. Porque es bastante fácil cuando la cosa sabemos, fácil entre comillas, cuando sabemos que la cosa viene. Pero cuando la cosa viene que no tenemos esa preparación, no tenemos conocimiento de que eso va a ocurrir. Y cuando ocurre algo, tengo una notita por aquí, lo peor que ocurre es que cuando hay cambio es no hacer nada. Porque muchas veces viene un cambio y nos paralizamos. Pues aquí me quedo, aquí me echo a morir, me siento aquí o me acuesto allá, miro el techo, dejo de comer. Porque no puedo digerir, no puedo entender, no puedo saber, no puedo pasar este momento que estoy pasando de este cambio de mi vida. Y nos encerramos. En cuestión de segundos, tus sueños, tus metas, aquello que tú querías alcanzar, aquello que tú querías hacer, puede cambiar. Hace un par de semanas hubo un incidente aquí en Puerto Rico donde en cuestión de segundos, en cuestión de minutos, en cuestión de un momento, en algo inesperado, un joven pierde la vida. Un joven atleta muere de un tiro. La vida para esa familia cambió en un momento. Algo inesperado. Pero por consiguiente, hay otra familia que a causa de esta situación, su hijo se salva. El corazón de este muchacho que murió sirvió para salvarle la vida a otro que necesitaba ese corazón. La misma situación, el mismo panorama, simplemente hubo una familia que puede estar triste ahora, pero hay una familia que está alegre. La misma situación, el mismo panorama, pero dos resultados diferentes. Todo en cuestión de segundos, quizás minutos, puede que hasta casi una hora. La Biblia, de acuerdo al pasaje que te leí ahorita hace un instante, y de acuerdo a lo que se cantó aquí, nos habla de un personaje cuya vida cambió en un segundo. Algo inesperado pasó en su niñez que cambió su vida. Una situación que le ocurre, como te dije hace un momento, le ocurre cuando niño. Y dice la palabra ahí mismo en 2 de Samuel, un poquito más hacia atrás, por el capítulo número 4, hubo una revuelta, un cambio de gobierno, un rey subió, otro bajó, mataron a uno allí. Y este niño estaba acompañado, la Biblia dice, una nodriza. Yo entiendo que debe ser como una nana, una sirvienta. Una mujer que está al cuidado de ese niño. Se le confía la seguridad de ese niño. Y cuenta la palabra que en medio de ese coge y coge, y de ese sube y baja, y tiran por aquí, y disparan por allá, esta mujer toma a ese niño para protegerlo. Cuando tú y yo leemos todo ese pasaje, toda esa historia, la vida de ese niño también peligraba. Por eso es bueno que tú lo leas en tu casa, no vamos a entrar en ese detalle. Pero aquella mujer carga a ese niño tratando de protegerlo, pero dice la palabra que ese niño se le cayó. Y a causa de esa caída, ese niño queda lisiado de sus pies, queda inválido. Ese niño, dice la palabra, su nombre Mefiboset. Un nombre un poquito complejo, Mefiboset. Cuando yo leía esto, como que se me hacía difícil pronunciarlo, Mefiboset. Por lo menos ya me sale bien pronunciarlo. había ocurrido una muerte allí. Habían matado al que era rey en aquel momento, que era tío de Mefiboset. Y el nombre de ese tío, que era el rey que mataron, se llamaba Isboset. Este con Juan Pérez, pues Luis Pérez, así. Parece que tenían ese mismo nombre. Podemos deducir el tío y el sobrino. Lo interesante de esto, que ese sobrino, ese niño que cayó, que a causa de esa caída quedó lisiado, era hijo del hermano de Isboset. Estoy yendo por parte porque esto es tipo novela, ¿verdad? Esto es tipo. Y el nombre del padre de Mefiboset, que era hermano de Isboset, era Jonatán. Jonatán era el amigo más íntimo, el amigo bien cercano, como dicen por ahí, el pana fuerte de David. David sabemos que eventualmente se convirtió en rey de toda Jerusalén. Pero David desconocía de la existencia de ese niño. David no sabía de la existencia de Mefiboset. Hubo ese catateo, mataron al hermano de Jonatán, quedó David reinando. Pero la existencia de ese niño que tenía unos derechos, David desconocía completamente de la vida de él. Del caso de David y de Jonatán, vamos a ir un poquito más atrás y vamos a tratar de hilvanar todas estas cosas que pasaron. Años atrás, dentro de esa amistad tan grande que unía a David y a Jonatán, eran amigos bien fieles, como te dije ahorita, pana fuerte, de esos amigos que son inseparables, de esos amigos que comen del mismo plato, de eso que si vamos para el cine juntos, que si vamos en el cago, no, vamos en el tuyo, después nos vamos en el mío. Mira, ven a casa a comer, yo voy a comer. Así era la amistad tan estrecha que existía entre estos dos seres, David y Jonatán. Hubo unas situaciones allí donde el padre de Jonatán, Saúl, por ciertas cuestiones del puesto, reinado y todo lo que tú quieras saber, que ya tú sabes de esto más que yo, Saúl no cuadraba con David. Pero aún así, Jonatán mostraba lealtad a su padre, porque era su padre. Y aún el propio David mostraba lealtad hacia Saúl, porque era el rey. Pero viendo el panorama como estaba el panorama un poquito agrio, estaba el panorama un poquito. En una conversación que tienen Jonatán con David, ellos deciden hacer un pacto. Y según hablan, es el pacto de lealtad, es el pacto de amistad, por decirlo así, como que de más sentimiento, como que de más envergadura que presenta la palabra. Porque es una amistad tan y tan y tan fiel que hoy día eso no se ve. Y este pacto, yo te voy a hablar en palabras sencillas, yo no te voy a hablar con mucha palabrería bonita, yo te voy a hablar en palabras en buen sanjelmeño, en buen puertorriqueño. Este pacto consistía no en ninguna otra cosa que simplemente de morir alguno de los dos, el que sobreviviera, iba a velar por la casa o iba a velar por la familia de aquel que falleció. Si Jonatán fallecía, David iba a velar por la casa. Si David fallecía, Jonatán era el que iba a velar por la casa de David. Eso es lo que se llama un pacto. Ahorita la hermana Noemí, cuando estaba presentando el niño, habló de la importancia de un pacto. Y a semejanza de ese pacto que se estaba haciendo aquí, comparando con el pacto que hicieron Jonatán y David, la semejanza era que Dios estaba presente dentro de ese pacto. No había papeles, no había firma, no había contrato, no había nada. Simplemente Dios estaba en medio de ese pacto. Y como ellos eran dos hombres fieles a Dios, yo sé que tanto el uno como el otro iban a cumplir en un momento dado con su pacto. Y porque ellos fueron fieles y leales primeramente a Dios, Dios mismo velaría porque ese pacto se cumpliese, porque Dios estaba en medio de ese pacto. Vamos bien hasta ahora. Dios es un Dios de pacto, y un pacto es un acuerdo donde dos o más personas se comprometen. En eso estamos claros. Si tú haces pacto con Dios, Él cumplirá con su parte a medida que tú vayas cumpliendo con la tuya. Te repito, en ese pacto Dios cumplirá su parte a medida que tú cumplas con tu parte. Y en esta situación veremos que la parte que tenía que hacer uno de los dos se hizo, pero Dios también estaba haciendo y llevando a cabo su parte. Pasan los años, vamos otra vez un poquito más hacia el lado, pasan los años y ocurre esta situación que pasó con Mefiboset. Él cae, queda deliciado de los pies, se tiene que ir de la ciudad. David desconoce de la existencia de ese niño. Pasan los años. Pero antes del suceso de que David sepa que existe Mefiboset, David tiene una experiencia con Dios. David tiene una experiencia con Dios a través de Natán, donde Natán le dice a él, y vuelvo y te digo, te lo estoy parafraseando, no te voy a hablar con palabras bonitas. El Señor, a través de Natán, le dice a David que de tu descendencia, de tu simiente, o sea, de la gente que va a seguir naciendo ahí, de tu prole, tus hijos, de tu hijo, de tu nieto, por ahí hacia adelante, de ese linaje es que va a venir el Mesías. Lo puedes ver en Mateo y lo puedes ver en Lucas, que David aparece en esa genealogía. Dios está haciendo un pacto ahí con David. Luego de ese pacto que el Señor hace directamente con David, a David le ocurre algo que a ti y a mí muchas veces nos ocurre. Vino lo que llaman un flashback. David en un momento dado se acuerda, años después, no te puedo precisar cuántos años han pasado, David se acuerda de que unos años atrás, pudieron ser 10, 15, 20 años, no sé, 25. David se acuerda de que en un momento dado de su vida, él estableció un pacto. Un pacto con su amigo más leal y fiel. A todo eso, toda esa familia ya no existía. Saúl no estaba, Isboset no estaba, Jonatán no estaba, la familia no estaba. Pero como había un pacto hecho, y en ese pacto quien estaba de intermediario, de oyente, era el Dios mismo, yo puedo entender que Dios tocó el corazón de David y le trajo a memoria el pacto. David sabía que ya esa familia no estaba. Pero algo como que lo inquietó a seguir buscando. Algo lo indujo a él a seguir preguntando, ¿quedará alguien todavía? ¿Habrá alguien que yo no conozca que sea familia de esa gente? Y cuenta la palabra que David se dirigió a un sirviente. Por lo que vi en el retrato, en el relato, fue la primera persona que él preguntó, no sé. No tuvo que preguntar mucho. Y David le pregunta a este sirviente, oye, todavía de la casa de Saúl, de esa familia que vivían en aquella casa allá. Sí, Saúl aquel. Me llama la atención porque él procura por la familia de Saúl, no dice por Jonatán. O sea, David va atrás todavía. Aún siendo fiel al que no fue fiel con él. Él quiso ir más atrás, no solamente de Jonatán, sino que fue un poquito más atrás. Habrá alguien de la casa de Saúl, el pacto lo hizo con Jonatán, pero él fue un poquito más atrás. Entiendo yo, para ver si había alguien. Y Siba le dice, mira, sí, fíjate, hay uno. Queda uno allá arribita. Queda uno allí, se llama Mefibosé, pero está cojo. Me llama la atención de por qué razón Siba hace la salvedad o le presenta el hecho de que ese personaje o esa persona que está preguntando está cojo. En aquel momento, en aquella época, en algunos lugares, este tipo de padecimiento, las personas lisiadas, a veces eran tipo de vergüenza. Y muchas veces la gente se aislaban, se iban fuera, se escondían. Y eran marcadas por ese defecto. Y yo no sé qué pasa, que nosotros muchas veces marcamos a las personas por ese defecto, o por esa cualidad, por esa cosa que es diferente a nosotros. Si se llama Francisco y es cojo, le decimos Franco el cojo. Porque no le podemos decir Francisco Jusino, asumiendo que sea Jusino. Si se llama Juan, es solo Juan el sordo. Si le falta un brazo, pues Pepe el manco. Si le falta un ojo, Nelson el tuerto. Si le falta, mira, ve. Si le falta la oreja, el gacho. Y si es un poquito oscuro de piel, y se llama Jamón, Moncho el negro. Y si es buena gente, muchacho, es negro, pero es un negro blanco. ¿Por qué tenemos que decirle? O solamente los buena gente son los blancos. O sea, tendemos a identificar muchas veces a las personas y las apartamos un poquito porque tienen algo que lo hacen diferente a nosotros. Y la sociedad en aquel momento estaba marcando a Mefiboset, echándolo hacia un lado porque era diferente. Era de una realeza, pertenecía a buena familia. Pero lo habían echado a un lado simplemente porque era lisiado, porque no caminaba como tú y como yo, porque era cojo. Y era cojo por una situación que no la provocó él, que es lo lindo del caso. La gente tiende a marcarlo, la gente tiende a señalarlo. A lo mejor la gente no sabía qué le pasó a Mefibosé. Eso te pasó por algo malo que hiciste. Eso fue porque fuiste un títere. Nelson, te caíste por sinvergüenza. Algo malo le hiciste a Carmen, no la llevaste a comer fuera. Algo comienzan a señalar contra la persona de que se cayó, se hirió, se lastimó porque cometió un error, porque falló, porque pecó, porque robó unas gallinas del vecino, porque tiró piedra y rompió un cristal. Tienden a señalarlo por lo que hizo. La iglesia no está llamada a eso. ¿Sabes una cosa? Cuando Jesús iba camino al Calvario, luego que lo apedrearon, luego que le escupieron, luego que le patearon, luego que le insultaron, luego que le dijeron todo lo que tenían que decir, hubo un momento dado que no podía caminar. Y era bien pesada la cruz que estaba llevando. Pero dice la palabra que apareció un tal Simón. Y la palabra no me dice que Simón siguió apedreándolo. La palabra no me dice que Simón le tiró otra piedra. La palabra me dice que Simón se le acercó al Señor y le dijo, ven que te voy a ayudar. Simón no tomó la cruz, porque no era la cruz de él. Pero Simón le dijo, vente que te voy a ayudar. No lo señaló y lo miró por lo que había hecho, porque Jesús no había hecho nada, pero lo estaban insultando. Estaban blasfemando contra él, estaban insultándolo. Pero Simón le dijo, no, vente, yo te voy a llevar. Y yo te voy a ayudar. Y yo te voy a fortalecer en medio de esta prueba. Y yo voy a estar contigo en medio del dolor. Aunque te señalen, aunque te aparten por el sistema de la sociedad. Aunque te vean diferente a como está la sociedad. Te señalen porque estás lisiado. Te señalen porque eres un drogadicto. Te señalen porque eres un perdido. Te señalen porque te fuiste de la casa. Te señalen porque te fuiste fiel. Aún con todo eso, Dios se mantiene fiel. Amén. Dale un aplauso al Señor en esta hora. Bien. Gloria. Aleluya. Vamos bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. David no se encomendó. Y se lo fue a buscar. David fue a hacer lo que tenía que hacer. Porque había un pacto, había un acuerdo que había hecho que él tenía que cumplir. David podía haberse echado hacia atrás. Porque en el momento de aquel pacto él estaba solo con Jonatán. Yo te ayudo, tú me ayudas y se acabó. No había más nadie. Pero estaba el Dios Todopoderoso. Estaba el que había que hacerle fiel. Y yo estoy seguro que David, un hombre lleno de la misericordia de Dios, un hombre lleno y hecho conforme al corazón de Cristo, no iba a fallar a ese pacto y a esa promesa, sabiendo que había una persona por la cual él tenía que cumplir todavía un pacto de lealtad. Jonatán no estaba, pero el Dios que estuvo presente estaba. Por lo tanto, quien sería honrado y beneficiado primeramente lo iba a ser nuestro Dios. Dios iba a ser beneficiado dentro de todo esto que David estaba haciendo. David iba a mostrar cuál fiel y cuál leal era a Dios, siendo él primero leal al pacto que había hecho con Jonatán. Procuremos que en todo lo que hagamos, primero se honre a Dios. Primero se honre a Dios y luego a nosotros. Después que Él sea honrado en todo, después que Él sea beneficiado, después que Él se lleve toda la gloria, lo demás, mira, vendrá por añadidura. Primeramente la gloria y la honra. ¿Qué beneficio tendría David de todo esto? ¿Qué beneficio iba a recibir David? David no sabía, David no pidió ser el rey. En ningún momento yo veo en la Biblia que David llenó algún tipo de solicitud o envió algún tipo de resumen o envió algún tipo de calificaciones para que lo pusieran de rey. Dios ya lo tenía señalado porque, como te dije, era un hombre conforme al corazón de Dios. Muchas veces nosotros decimos, David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y lo repetimos a lo mejor en la escuela bíblica, lo repetimos a lo mejor en el culto de oración, lo repetimos aquí. Y mientras yo hacía, me preguntaba, ¿y cómo es el corazón de Dios? Esta expresión la repetimos, David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y cómo tú y yo pensamos, cómo tú y yo creemos que debe ser el corazón de Dios? Para mí el corazón de Dios es un corazón lleno de misericordia. No hay que buscar más nada. Porque David lo que mostró en todo esto que hizo fue mostrar su misericordia. Un hombre lleno de defectos. Todavía en estos capítulos que estamos leyendo no lo vemos, pero posteriormente veremos a un David cometiendo una serie de pecados y faltas que nos hace pensar a veces, ¿conforme al corazón de Dios? Sí, conforme al corazón de Dios, porque el hombre mira lo de afuera y mira el exterior, está mirando si estás cojo, si caminas, si eres negro, si eres blanco. Dios no está mirando eso. Dios miraba el corazón de ese hombre llamado David, así como Dios mira tu corazón. Él no mira tus cualidades, tus calificaciones, de dónde viene, dónde vive, con quién anda, dónde trabaja. Él simplemente lo que le interesa es ese corazón que tú tienes allí, que esté lleno de la misericordia de Dios para ir allá afuera y decirle, hay un Cristo que es real, hay un Cristo que es leal, hay un Cristo que levanta, que sana, que restaura, que da vida. Eso es lo que le interesa al Señor. Dale un aplauso, tú que corazón que está lleno de misericordia. Aleluya, apláudele a Él. A Él. Gloria a Dios. ¿Qué beneficio tendría David de todo esto? Posteriormente en su vida, David va a pasar por una serie de situaciones donde él necesitaría. Donde él necesitaría con urgencia 9111, y si hay otro uno más, de la misericordia de Dios. Pero eso lo vas a tocar allá en tu casa cuando lo leas allá. Dios, para sus propósitos, utiliza gente sencilla. Dios para sus propósitos busca gente simple. Me acordaba una canción que un hermano de una iglesia que yo estaba, cantaba esa canción. Decía, Dios busca gente simple. Y a veces nosotros nos complicamos las cosas, nos complicamos la vida por tal de agradar a Dios. Cuando Dios es un Dios simple. Y simplemente lo que Dios quiere que hagamos es tengamos misericordia de quien nos rodea. Tan sencillo como esto. Y David, un experto bregando con ovejas. David, un experto peleando con osos y leones. David, un experto tocando, creo que flauta o el arpa. David, que era un tipo chiquito y flaquito como yo, que no le sirvió la armadura de Saúl. Una persona simple. Fue la que el Señor utilizó para mostrar, presentar, detallar el capítulo. Que podemos decir, donde se puede desatar, donde se puede desarrollar, donde podemos ver el episodio de misericordia más grande que nosotros podemos entender y aprender en esta mañana. Dios busca gente simple, así como David. ¿Dónde está Johnny? Bendito Dios. Y me cuenta la palabra, así como decía el cántico que estábamos oyendo, donde Ricky nos presentó la danza. David siguió insistiendo. Y encontró dónde estaba esa persona por la cual él tenía que cumplir el pacto que tenía que llevar a cabo. Aún así, era tanta la raíz de amargura, es tanto el complejo que a lo mejor había dentro de Mefiboset, era tan baja su autoestima que aún él no entendía por qué el rey tenía que buscarme a mí. Hablando de Mefiboset. Mefiboset se había creado en un ambiente donde él entendía que nada de eso que tú me vienes a traer a mí, yo no soy merecedor de eso porque soy un lisiado. Soy un individuo rechazado por la sociedad. Como una vez dijo un predicador aquí, David Clemente, la escoria. Era señalado como una escoria. Simplemente por estar lisiado, por estar padeciendo algo en su cuerpo, por lo cual él no tenía culpa. Algo que él no quería y lo recibió. Por eso te dije en un comienzo, la vida en un segundo a cualquiera de nosotros no puede cambiar. Y la vida de Mefibosé le cambió en un segundo. Y te dije hace un ratito, a veces las cosas pueden cambiar para bien y puede que para no tan bien, pero para los que aman al Señor todo obra para bien. Y aunque estaba lisiado, la palabra no me dice que Mefibosé se sanó de ese padecimiento, pero el rey David se acordó de él y le devolvió lo que era de él. Y le entregó lo que era de él. ¿Qué podemos traer aquí en esta hora? He sido un poquito lento porque esto es tipo novela. Y cuando ves allá a la dueña y cuando ves que si la sombra de aquel, que si el fantasma del otro, las cosas te las llevan poquito a poco para que tú puedas entender qué está pasando. Pues eso es lo que yo quise hacer hoy. Poquito a poco para que entendieras esto. Dos personajes. David y Mefiboset. David, tipo de Cristo. Hombre conforme al corazón de Dios. Hombre leal a su pacto, hombre leal y fiel a Dios, un hombre recto cumplidor de su palabra. David, tipo de Cristo. Mefiboset, ¿tipo de qué? Mefiboset, tipo de cualquiera de nosotros los que estamos aquí. Mefiboset, tipo de Jusino. Mefiboset, tipo de Bella, de Luis, de Nelson. Cualquiera de nosotros que hayamos pasado por alguna situación, cualquiera de nosotros con unas metas, cualquiera de nosotros con unos planes, cualquiera de nosotros con unas ideas en mente para nuestro futuro, cualquiera de nosotros con un ministerio en mano, cualquiera de nosotros con desarrollar algún negocio, algún trabajo, algún proyecto, y que en cuestión de un segundo todo se viniera abajo. Mefiboset, cualquiera de nosotros. Pero así como Mefiboset, todavía había un David. Nosotros, los Mefiboset que nos encontramos aquí, tenemos a un Cristo. Como decía Ricky, está dispuesto a llevarnos delante de su mesa y de su presencia y decirte, no estás solo. Lo que puse en tus manos está en tus manos. Que vino una circunstancia que te debilitó, te desanimó, te desalentó, te entristeció. Se te vino el mundo encima. Creías que era el fin de todo. El Señor te dice, mira, no es así. Porque yo estoy aquí dispuesto a cumplir el pacto que yo hice contigo. Dios ha hecho un pacto con cada uno de los que estamos aquí. Lo hizo conmigo, lo hizo contigo. ¿Qué había? ¿Qué tú habías planificado? ¿Qué has pensado? Edward, ¿cuántas cosas teníamos pensadas nosotros, para nuestra familia? Y vino lo inesperado. Pero en esta mañana entiende, iglesia, y aunque haya pasado lo que haya pasado en tu vida, no sé, de aquella te ha sucedido, vino la enfermedad, vino la situación, vino muerte en la familia, lo que fuera, así como David estuvo con Mefiboset, el Señor está contigo en esta hora y te dice, no estás solo. y estoy dispuesto a servirte y estoy dispuesto a levantarte. ¿Qué te está desanimando? ¿Que no pudiste lograr y alcanzar tu meta? En esta mañana el Señor te dice, vamos juntos de la mano a alcanzar la meta. Vamos juntos de la mano a seguir hacia adelante. Vamos de la mano a levantar ese ministerio. Vamos hacia adelante a comprar esa casa. Vamos hacia adelante, vamos a buscar ese trabajo. Vamos a buscar ese empleo. Vamos a montar ese negocio. Vamos a levantar las finanzas en hogar porque yo estoy contigo, dice el Señor. Iglesia, ponte de pie. Bendito sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Bendito Dios. Gloria a Dios. El hermano Johnny va. Un ratito de alabanza y adoración. Y medita en lo que hemos hablado esta mañana y preséntate delante del Señor. Señor, estoy triste. Me siento lisiado en la parte espiritual. Me siento lisiado, me siento inmóvil. Pero en esta mañana, Señor, reclamo ese pacto, Señor, que tú hiciste conmigo en un momento dado. Reclamo ese pacto, esa promesa que tú hiciste conmigo, porque grande es tu misericordia. Aleluya. Bendito Dios. ¿Qué soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? ¿Qué te movió a perdonarme tu misericordia, Dios? Me abrazó y el pasado olvidó. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Gloria a Dios. En estos últimos meses, pues, hay cosas que no han sido muy fáciles. Eduardo, pasa por aquí. Hace unos meses atrás, Eduardo vino aquí. Y me dice, yo no sé Jussi, porque ellos me dicen Jussi. Yo tenía ganas de pasar, pero no me atreví. Yo cometí el atrevimiento en esta hora, decirle, pasa por aquí. Las situaciones que yo pasé, él sabe las que, y yo sé las que él pasó también. Por en medio de todo este asunto, la misericordia de Dios fue tan grande. En medio de todo, Dios en su misericordia se acordó de él. Y hoy día está trabajando. Qué bueno. Dios es bueno, amén. Harry, pasa por él, me gustaría que oraras por él. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hay alguien aquí en esta hora que se ha sentido triste. Algo que no ha podido realizar por lo que haya pasado. Y dice el cántico aquí, tu pasado olvidó. Echa fuera el pasado. Y utiliza este día de hoy, 10, 10, 10. Dile al Señor, hoy es el día, Señor. Que aquel pacto, que aquel acuerdo, que aquella promesa, Señor, hoy es el día que se va a cumplir. Y yo te invito a ti para que pases aquí al frente y le digas, Señor, así como Mefibosé fue a la casa del rey, así como Mefibosé llegó a la presencia del rey, se sentó en la mesa del rey, comió del plato del rey, estuvo frente al rey, se sentó al lado del rey. Tú puedes decir, Señor, mira, hoy es el día. El día donde aquella tristeza se va a ir. Hoy va a ser el día que aquella depresión se va a ir. Hoy va a ser el día que ese desánimo se va a ir. Hoy va a ser el día que tú mi lamento lo cambiarás por gozo, por baile. Amén. Gloria a Dios. Alguien que por primera vez haya venido a esta casa y quiera decirle: Señor, yo quiero aceptarte en esta hora, porque ya estoy harto, ya estoy cansado de estar lisiado. Quiero caminar como esta gente de esta casa caminan. Quiero hablar como esta gente habla. Quiero moverme como esta gente habla. Ya no quiero estar lisiado. Quiero moverme, quiero buscar tu rostro. Quiero estar en tu presencia. Alguien quiera decirle: yo quiero llegar en esta hora, llegar a tu casa. Aleluya. Noemí, ¿me puedes ayudar en la oración? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pastor Germán también. Aleluya, si me puede ayudar a orar. Gloria a Dios. Vive Jesús. Aleluya. La hermana Olguita, para orar por este grupo. Bendito Jesús. Aleluya. Bella también pasa por aquí. Aleluya. Grande es la misericordia de Dios. Grande es la misericordia que trascendió lo que muchos creían y lo que muchos pensaban con ese personaje tan sencillo, Mefiboset. Dios tenía ya algo planeado para esa vida. También el Señor lo tiene para ti en esta hora. Bendito Dios. Padre, te alabamos, te adoramos, bendecimos tu nombre en esta hora. Señor, yo te doy gracias por lo que has traído. Yo te doy gracias, Señor Jesús, porque tu palabra, Señor, pudo ser expuesta, Señor. Padre, hubo muchos escollos esta mañana. Pude entender que eras tú, Señor amado, que tenías algo grande para aquí. Padre, bendice cada hermano que está aquí al frente, Señor Jesús. Tú conoces sus situaciones, Señor amado. Tú conoces el amor que ellos te tienen a ti, Señor. Tú conoces cada corazón. Tú conoces cada fibra del corazón de los que están aquí. Señor, honra ese corazón. Honra esa fe, Señor Jesús. Bendícelos, bendice sus hogares, bendice su casa. Pasa, que su casa no escasee, Señor amado, el pan. Que no escasee tu presencia, Señor Jesús. Padre, bendice cada uno de ellos. Mira a sus familiares, Señor. Hay madres que te están presentando sus hijos, Señor. Hay mujeres presentando sus esposos. Hay esposos presentando sus esposas, Señor. Padre, tú eres un Dios de misericordia. Ahora mismo, Señor, cambia, Señor Jesús. Cambia, Señor Jesús. Toca a cada persona en esta hora. Muévete, Espíritu Santo, en esta hora. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. ¿Qué tú quieres, papá? ¿Ah? ¿Quieres que oremos por ti? ¿Cuál es tu nombre? Óscar. Casi toca yo mío. Por primera vez que viene, ¿verdad? El Señor habló a tu vida. Amén. Un poco. Pero ese poquito es mucho. Amén. Padre, te alabamos, bendecimos tu nombre en esta hora, Señor Jesús. Mira este joven que por primera vez, Señor, llega aquí a tu casa, Señor. Le pregunté y me dijo que tú le hablaste, Señor. Al igual que hoy, continúa hablándole a su vida, Señor Jesús. Hay muchas interrogantes, Señor amado. En momentos se ha sentido lisiado también, Señor Jesús. Pero hoy es el día que tú continuarás y empezarás y harás una obra grande en la vida de él. Señor, que la gente no lo mire como lo miraban antes. Que lo miren como un hijo tuyo. Que tiene derecho también a estar delante de la presencia del Rey. En el nombre de Jesús. Padre, guárdalo, bendícelo, Señor, en su casa, en su hogar. Padre, reprendemos toda artimaña del enemigo de hoy en adelante sobre él que pretende perturbarlo y alejarlo de esta experiencia que ha tenido en este día, en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito Dios. Padre, bendice a mi hermano en esta hora, Señor, guárdalo, Señor Jesús. Padre, ya es parte de este hogar, ya él es parte de esta casa, Señor. Yo te pido que tú lo guardes, lo bendiga, Señor. Ahora mismo, Señor, saca toda tristeza, Señor amado. Saca todo pasado. Padre, borra todo lo que haya que eliminar y sacar de su mente, de su corazón, Señor Jesús. Llénalo de ti, de tu misericordia, de tu amor, Señor Jesús. Gracias por el Señor Jesús. Padre, que no falte nada en su casa, que no falte nada en su hogar. Padre, que tú lo bendigas en manera poderosa. Padre, que dé testimonio de ti. Que su voz, Padre Celestial, que su garganta sirva, Señor, para reconocer que tú eres un Dios vivo y un Dios real. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios. Bendito Dios. Gloria a Jesús. Padre, te presento esta dama, Señor Jesús. Yo no la conozco, Señor. Pero tú sabes cuál es la obra que tú has hecho en esta mañana en el corazón de ella. Tú eres el que sabe lo que tú le has hablado, Señor, y has impartido y has inyectado ahí en su mente y en su corazón. Padre, tú le has hablado a esta mujer, Señor Jesús. Llévala con bien, Señor, ahora mismo, Señor, todo pensamiento negativo, todo aquello que no venía de tu parte, Señor Jesús, quede echado fuera en esta hora, en el nombre de Jesús. Así como levantaste a Mefibosé, tú levantarás a esta mujer. Fuera toda depresión, fuera toda tristeza, fuera toda enfermedad, fuera toda angustia. En el nombre de Jesús. Llévala con bien, Señor Jesús. Háblale a su vida en sueños, Señor. Revélatele, Señor, que tu grande amor tienes con ella. Honra la fe de ella de pasar hacia aquí, Señor Jesús. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y gracias. Gloria. Padre, te presento aquí a mi hermano, Señor, a Nelson, Señor Jesús, un hombre que te ha servido, un hombre que ha sido fiel a ti, Señor Jesús. En medio de las circunstancias, Señor amado, contra viento y marea, Señor, un hombre que te ha honrado y te ha puesto a ti por delante siempre. Mira las peticiones en su corazón, Señor Jesús. Mira ese viaje pendiente que tiene, Señor Jesús. Mira su condición, Señor amado. Sabemos que las oraciones en esta casa funcionan. Y declaramos, Señor amado, que tú algo grande harás con él. En este momento todo desánimo, toda tristeza se va afuera. Así como Mefibosé, Señor, que tú le devolviste lo que era de él, devuélvele a este hombre lo que le pertenece. Bendice su casa, bendice su hogar, bendice sus hijos, Señor Jesús. Padre, ahora mismo, toda diabetes, Señor amado, se va fuera en el nombre de Jesús. Todo malestar y toda molestia en su cuerpo se va fuera en el nombre de Jesús. Toda molestia en sus piernas se va fuera en el nombre de Jesús. Todo dolor en las rodillas, Señor, en sus piernas, en su cintura, Señor amado, se va a echar fuera en el nombre, en el nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito Dios, Padre, en este momento te presento a mi hermana, Señor Jesús. Yo te digo, Señor Jesús, que en esta hora tú has hablado a su corazón. Y en esos momentos de tristeza, Señor amado, de angustia, en esos momentos donde se ha apartado pensando que no hay alternativa, que no hay solución, Señor, en este momento tú le dices: yo soy tu solución, yo te traigo a mi mesa, yo te lleno de bendiciones. Yo pongo autoridad en tus labios, yo pongo autoridad en tu boca, yo pongo autoridad aún en tu presencia, que donde tú estés, yo estaré contigo. El bien y la misericordia estarán contigo, donde quiera que vayas. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre, en este momento te presento a mi hermano. Yo te pido, Señor, una bendición que caiga sobre él en esta hora. Pensamientos han venido. Pensamientos a lo mejor de tristeza, de frustración. Pero yo en este momento, Señor amado, con la autoridad que tú das, lo levanto. Y este momento, este día, Señor amado, una doble, una triple unción desatada sobre él en esta hora. Padre, unge su garganta, su cuerpo, Señor Jesús. Padre, que de hoy en adelante, con más denuedo, con más unción, Señor amado, sea cantando y adorándote a ti. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Padre, te presento a estas cantoras. Te presento a los cantores que no están aquí por alguna razón u otra. Padre, bendice estas voces. Llénalas de tu unción, Señor Jesús. Estas son las voces que declaran tus maravillas. Estas voces son las que llevan los cánticos de alabanza y adoración a ti. Por tanto, Señor, unge estas gargantas. Unge estas gargantas para que tus maravillas sean declaradas. Padre, no es un espectáculo lo que dan ellos aquí, porque esto es un grupo diferente. Este es un grupo que te adora y te reconoce a ti. Y lo hacen por gracia y por amor a ti. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por estas voces, Señor Jesús. Mira cada hogar que está representado aquí. Mira cada vida. Cada hogar, cada situación, Señor Jesús. Llévalos delante de tu mesa en esta hora también. En el nombre de Jesús. Te presento a mi hermano. Bendícelo, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tú sanaste este cuerpo para que este cuerpo, esas manos, te adoraran y te glorificaran a ti. Bendice su familia. Bendice su mamá, bendice su esposa, bendice sus hijos. Allá a la distancia, Señor amado, la mano poderosa tuya está sobre él. En el nombre de Jesús. Mira a mi hermano, Señor Jesús. Te lo presento en esta hora. Un hombre que ha sido fiel a ti. Un hombre que te ha honrado, que ha dado su tiempo, Señor amado, para exaltarte a ti. Mira su negocio, mira su empresa, Señor Jesús. A veces vienen pensamientos, pero en medio de esto, el que prevalece es el pensamiento que tú vas a poner sobre él, dándole a entender que tú estás con él y que él está en la mesa contigo también, que tú lo prosperarás, que tú lo llevarás y que tú lo guiarás, tú lo bendecirás donde quiera que él esté. Mira a su familia, mira a su familia, que en su casa no escasee el pan, que no escasee el alimento, pero que no escasee tu presencia, en el nombre de Jesús. Te presento a este joven, Señor Jesús. Padre, tú has dotado una virtud en sus manos, y ese talento, Señor, te lo ha dado a ti. Bendícelo, bendícelo allá en su universidad. Bendícelo delante de sus compañeros. Padre, que tu presencia vaya con él. Que la gente tenga que decir ahí algo diferente sobre él. Padre, porque es la presencia tuya. Así como te acordaste de Mefiboset, así como David fue y lo buscó, tú buscas a este joven y lo acompañas y estás con él donde quiera que esté. Reprendemos, Señor amado, todo pensamiento negativo, todo comentario negativo, todo aquello que pretenda alejarlo de ti, porque este joven, desde que nació, fue dedicado a ti. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Padre, te alabamos, te adoramos, te damos gracias, Señor Jesús. Te damos gracias por la palabra expuesta en este día. Padre, gracias porque me hablaste a mí primero. Gracias, Señor amado, porque te dirigiste a mí primero. Gracias, Señor, porque me enseñaste algo nuevo a mí. Y gracias por cada hermano que pasó. Gracias por cada hermano que recibió en esta hora. Bendice cada casa. bendice cada hogar, bendice los niños en esta casa, bendice nuestro pastor, bendice su familia, bendice los líderes en esta hora, Señor Jesús. Fuera toda parálisis. Nos levantamos en victoria, en el nombre poderoso de Jesús. Dale un aplauso al Señor, porque es bueno. Él es bueno. Él es bueno. Él es bueno. Él es bueno. Gloria a Dios. El pastor con nosotros, hermano, y Dios les bendiga.